quienes aún en la ausencia se amaron por siempre. Esta es una leyenda urbana, una leyenda de amor, de amor, de amor. Esta es una historia de amor, una leyenda llena de pasión. Triste lamento hiere el corazón de una pareja que se amaron de verdad. Esta leyenda, mi gente, empieza así. Se conocieron bailando hip hop en una disco de la capital. Fue un amor a primera vista. Cupido los flechó y el amor la amó por siempre. Y el amor la amó por siempre. Solo para amarse, hacían el amor a ritmo de hip hop. Bajo la luna, bajo las estrellas, ellos se juraron amor eterno. Pero un triste día, todo terminó. La crisis llegó y él viajó por trabajo, se fue al exterior. Le dijo: mi amor, no llores, ya vuelvo. Y aún en la distancia triunfó el amor, pues escribía cartas de amor. Pues escribía cartas de amor. Más un día ella no escribía y él preocupado tomó el primer avión. Desesperado llegó a la capital, corrió a buscarla, en un lecho la encontró enferma de amor. De amor moría. Las historias de amor a veces no tienen un bello final como un cuento de hadas. En esta leyenda triunfó el amor, porque aún en la ausencia él amó. Y el amor la amó por siempre. Y el amor la amé por siempre.